Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 189, grabado el martes 11 de noviembre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SM Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y al fin tenemos acá, a través de nuestra conexión intergaláctica, para chillar al Sensei. Al Sensei. Demonios, es pánico escénico. Toma número 3, al Sensei. Toma número 4, al Sensei. Robin. Okay. Sensei. Bueno, cuando salga del baño. Bueno. Hola, chicos. Ah, vamos. Corriendo del baño. Fíjate que ya estaba preparando plan B, que era este. Hola, ¿qué tal? O sea, llegó corriendo del baño que ni alcanzó a cortar, ¿verdad? Sí. Muy bien, Sensei, bienvenido de nuevo al show. Y también agradecemos a la chica de Anywhere But Here, que siempre nos baila así, desnuda. Y este día la tenemos acá, bailándonos. ¿Se ha pintado el mechón heterosexual? Se ha pintado el mechón. Pero en el pelo. En el otro pelillo. En honor a Sensei. Y no en el del sobaco. No. Aunque el del sobaco lo tiene muy lindo, hecho en trencitas. Así que muy bien, señores. ¿Y esos son beads o es el desodorante que se le ha hecho piedrita ahí? No, la gotita de sudor. El rolón. Es el rolón. Ok, muy bien, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acá. Para los que ven el video, también ahorita en pantalla tenemos a nuestro amigo Steven Spielberg, que está aquí porque nos iba a hablar acerca de Indiana Jones. No le gustó aparentemente el review que nosotros hicimos. Lastimosamente el micrófono que tiene ahí no funciona, es que lo sentimos. No, pero donde se ha sentado, que no es el punto ciego donde no pega la cámara también. Ey, de veras, ¿verdad? Sobre el hombro, se le ve de la camisa, pero... Sí, pero es él. Él es. Muy bien, señores. Y como es en alta definición, se ve el hombro más definido. Sí, es la camisa cuadriculada que le prestó George Lucas. Ajá. O sea que solo famosos tenemos acá. Señoras y señores, bienvenidos a un show más. Que tiene peor conexión que la del Sensei. Más de sí. Qué. A ver, Sensei, contanos. Sí, y esa risa tenebrosa da miedo, fíjate. Contanos, Sensei, ¿qué te había pasado? Nada que le han dicho así haciéndole cosquillas. Es que la chica de Anywhere But Here le hace cosquillas al Sensei. Pero en el hoyito del calcetín. Puta, espero que en el calcetín. Sí, porque con este hoyito me dio como shivers así. A ver, contanos, Sensei, ¿qué pasó? ¿Por qué no, te has soltado tanto? Me cambié de casa en marzo. Ajá. Y hoy. Y entonces no había conexiones decentes. Y hoy tampoco. Hoy está en una conexión indecente. Indecente. Ah. Sí, solo porno. Conexiones indecentes, eso se ve bien. Tuve que. Ah, sí. Conexionesindecentes.com. Vaya a registrarlo en GoDaddy.com y nos manda ahí. Yes. Usa el checkout code Geekos. Ah. Así que bueno, ya estoy aquí. Bárbaro, Sensei. Bueno. Prepárese, sé que hoy sí vamos a hablar de cómics. Creo que no hemos hablado de cómics desde que vos te fuiste, porque nos daba no sé qué, o sea. Entonces, hoy sí vamos a hablar de cómics. Sí, no va a ser que nos agarren sí. Como los escritores. Este episodio va a ser 100% Marvel. Yes. Así es, señoras y señores. Pero antes, vamos a leer unos cuantos emails que tenemos por acá y les daremos lectura. ¿Cuándo? Pónganse en cómodos, este momento. Señores. Ah. Esa es la palabra clave. Boxos. Nuestro amigo Josafat Gómez nos escribe y nos pone: hola, chicos, estoy yendo en vivo el show y como no me conecta el Mirk, hagan un post en el foro de cómo conectar con al chat a través del Mirk. Bueno, ahí vamos a hacer un post. Les aclaro a Tico Men que Captain Trips es el nombre del virus de la novela The Stand. Ah. Ey. Es que ya leí el 2 y eso dice: K es el virus. Best wishes, Josafat. Así que okay, bárbaros. Okay. la adaptación de la novela de Stan de Stephen King que está haciendo Marvel Comics. Yeah. Bueno, yo solo leí el primer y está. Me sorprendió y llegó un punto en que te asusta, fíjate, te da. El te cómic. Da, el cómic te pone bien, o sea, así lo, como. Lo ve así de repente de ladito. Te eche el ojo, te sigue. Bueno, especialmente cómo lo leo yo. Todo el monitor saltando en mí. ¿Cómo que el monitor? ¿Cómo que el monitor? Ah. Sí, es que tengo abierto con una cámara de video en la otra habitación para no mirarlo. Yo pensé que cuando dijiste que te asustaba el cómic, cuando ibas caminando y volteabas a ver, ¡pum!, se tiraba en el suelo. Y los otros personajes lo siguen. Pero así bien cholero, como la película aquella. Sí, pero ¿sabes qué? Solo fue cuestión de quitarle la grapa de en medio. Y se les hizo. ¡Ay, te atacaron todas las páginas al mismo tiempo! ¡Tonto! A ver, muchachos. Bueno, así que eso por... O sea, you tried, pero no. Muy bien, nuestro amigo Víctor Saca nos escribe: hola, geekos, desde Salta, Argentina. Soy Víctor Saca. ¿Salta? Salta, ¿sí? Argentina. O sea, la picha de ahí. Salta. Y tengo una diarrea de preguntas que tienen que ver con cómics. Igual se cura con... El... ¿Qué? Tapón. Yo no doy una. Bueno, okay. La pregunta dice acá: ¿cuál es la mejor película de comics book para ustedes? ¿De comics book? Ya respondimos esa pregunta. Sí, todos los años la cambiamos, a decir verdad. Sí. ¿Mejor película de cómic? Iron Man para mí. Ahorita está entre Dark Knight. Para mí Dark Knight. Para mí Iron Man. Pero bueno. Está entre esas dos. Mira, sí. Dark Knight porque es la que acabo de ver más reciente, pero poniéndome la mano en la conciencia, si me la encuentro. Uy. Si se encuentra la mano. Mira, deja de tocar a la bicha de Anywhere But Here, bro. Ahí no está la conciencia. Había que buscarla. Allá adentro le quedó, porque va. Allá ha estado. ¿Para todos los lugares donde has estado? Para mí es The Crow con Bruce Lee y Batman el Caballero de la Noche. Brandon Lee. Es buena. Pero es buena, es cierto. Yo no la pondría como la mejor, pero sí es buena. Sí, a mí tampoco. ¿Qué les parece la última noticia acerca de la movie del Joker con Robert Downey Jr.? ¿Qué noticia? Ajá. ¿Qué noticia? No, yo creo que fue rumor. No. Fue rumor de que lo estaban. Que le iba a ser el próximo Joker. Y no va. No va. Ok. Ahora, sinceramente, ¿creen que una siguiente película de Batman vuelva a salir Joker? No. Ya no. ¿Cuál fue el más calamitoso comic book en cine para los geekos? ¿Cómo se llamaba la de la chica? ¿Gatúbela? Ghost World, creo yo. ¿Gatúbela, Ghost World? Es que Gatúbela no la vi, fíjate. Me negué. Hasta Monkey Bone creo que pasó en cómic. Wow. Mira, Ghost World sí me dio mal trip. Lo que pasa es que sí era el cómic, ¿no? La que estábamos hablando el domingo desde JLA. La película esa de Justice League. No, pero eso es medio. Mira, TV, pero no cuenta. Película. Lo de Ghost World yo me opongo por una razón. El cómic es una basura también. Ah, o sea, la película es fiel al cómic. Ajá, en ese sentido, si sos fan de ese cómic, la Mara le gustó. Yo para mí de las peores, Los Cuatro Fantásticos, cualquiera de las dos. Fíjate que yo acabo de ver la 1. Robert Kirkman. Y a mis hijas, mi hija de 4 años le encantó. Sí, le estaba viendo en inglés, no entendía ni jota lo que decían, pero por ver las imágenes, entonces dije, bueno, te conté es otro público al que va dirigido. Te conté lo que le pasó a mi sobrinita, vea. No. De que no la vio y le dio. Nunca había visto Star Wars. Wow. 7 años. Entonces, no, que vea que Arturito, que no, te voy a poner una película de Arturito, vea, pum. ¿Cuál le puse? ¿Cuál? Y le puse The New Hope. Sí, The New Hope. Ajá. Mira, en inglés, clavada, se le echó toda. Entonces, no, me dijo, pero ella ya había visto a Yoda. Ajá. Yo quiero ver una donde salga Master Yoda. ¿Vea? Entonces, va chido. Entonces, le puse Master Episodio 2, que es donde Yoda ya se ve peleando, en español. No la mantuvo. Le valió ver. Pero mejor a New Hope en inglés, que no entendió nada. No se levantó. Pero bueno, mi respuesta a peor película de cómic para mí está Batman 4, Batman Forever. Nipples. Sí, con mala, Batman, mala. Las nipples para nipples. Yeah. Pero por lo menos veías que salió un poco gorda. No, la Alicia siempre son no levanta. Espérate que el sensei quiere dar catreda. Adelante, sensei. ¿Cuál? Batman y Robin. Sí. La 4 es. A mí esa me gustó, fíjate. Batman y Robin me gustó. Batman y Robin, sí. No fue la de... La de, la de Val Kilmer. Schwarzenegger. No, la de Val Kilmer. Esa es la 3. La 4 es Clooney. Sí, la 4 es Clooney. George Clooney. Para mí, es que la 4 fue la que fue más colorida. Ah, es que esa es Batman y Robin. Sí. Ah, pues ese la Batman otra era Batman Forever. Forever, que... también, la de Val Kilmer. Que eso que Batman Forever, no nos amenaza. La puta. Sí. Número, vamos a ver acá, para mí. Tres, pongan el Spider-Man 3, es una porquería. Sí, también. Bueno, ahí no estoy de acuerdo. No lo pongo porquería, pero no digo que sea. O sea, hay peores. Sí, hay peores. Para mí es peor la de los Cuatro Fantásticos que Spider-Man 3. Hay muchas peores. Ok, next. Bueno, luego, ¿les gustó 300? Sí, ¿qué opinan de la película? Sí, buena. Sí, todos dijimos que era muy buena. Dice aquí que para mí es una maravilla, aunque la crítica la castigó aquí en mi país, dice, es Argentina. Por cierto, ahí la tengo en Blu-ray, porque cuando nos echemos ahí al cineforo de ver 300 otra vez. Bueno, se acabó el podcast. Vamos. Ok, señores. Ok, dejamos al sensei hablando una hora. Hagámoslo. Cuando oigan a Brito Man decir. Vamos a grabarlo y hagámoslo así a los Science and Mystery Theater. Haciendo los comentarios. Sarcásticos. Los Wachowski. Kevin Smith va a sacar eso en su podcast. Lo siguiente podcast va a ser eso. ¿El qué? Kevin Smith en su podcast va a grabar uno que va a hacer un comentario para que vean la película cuando le quería. Aquí dicen, los Wachowskis hicieron un cómic de Matrix antes de hacer la movie. Pregunta acá. No. Yo creo que no. No. Es más, estaba leyendo así los primeros drafts de Matrix. Ajá. Y era así como raro el muy bien, lo concepto. Que pasó es que hay varios conceptos que los inventó Morrison, creo que es, en The Invisibles. Y también acuérdate de Hush Round. Que se parecía. Se parecía, pero esa serie salió después. De... Sí, pero el cómic era antes. Morrison, los Invisibles vivían en un mundo virtual, ¿verdad? Así tipo Matrix. Ya. Yeah. Bueno, debo decir que a mí, de los Wachowskis, la película de Speed Racer a mí me encantó. Sí, a mí también. So, en realidad está bien. Y para y la vuelvo a ver y me vuelve. Eso quiere decir, yo para segundo viewing fue igual de bueno que el primero. Para contestarle al que dijo que por lo que yo había dicho en el cuando vos hiciste ese comentario que parecía que yo la veía y la veía constantemente, sí. Yeah. La veo constantemente. Es que no pierde. Eso las carreras, la segunda y la tercera viewing es lo malo, que no mantiene pierde. El mismo nivel de sí, pero de adrenalina. Yo le saltaría la visita a la fábrica. Sí, no, la visita a la fábrica siempre. Bueno, dice acá nuevamente con otro. A mí me encanta desde que están haciendo el carro, fíjate. Para la última carrera. Toda esa secuencia. Okay. Ya. No, pero a mí toda la parte de la carrera donde se murió el hermano, supuestamente. Esa parte es buenísima. Bueno, Ángel Dumas nos pone acá. Hola, geekos. Nuevamente con otro email. Primero, felicitaciones a Omar por haber cumplido años. ¿Qué tal fue la celebración? ¿O se están guardando para el 31 para hacer un fiestón con disfraces incluidos? Sí, hicimos ya la típica fiesta de disfraces y en el episodio, no me acuerdo qué episodio fue, pero ahí aparecía en la portada. Pero no pusieron las otras fotos. No. El episodio 187, ahí está la de cómo fuimos disfrazados los geekos. Ahí va, pueden ver a Chili y Indiana Jones. Sí, cabal, era el mini de Indiana Jones. Por acá ponen. Supongo que hoy es episodio de miedo de los geekos, ¿no? Esto fue para el 31. O sea, ¿la madre está perdida o estás leyéndolo bastante tarde? No, estoy súper atrasado. Todo esto me lo voy a saltar porque era realmente nada que ver. Tomaste el examen de origen. No. Hablando de cosas de miedo, les comento que estoy viendo un anime llamado Hakabata Kitaro. ¿Cómo qué? Hakabata Kitaro. Ajá. No sé cuál es. Kitaro del cementerio. Se llama Kitaro del cementerio. De un bicho que lo... Ah, no, pero ese es un libro de Gaiman. Dice acá, confundido. Anime de 11 episodios, transmitido entre los años 2007 y 2008, en el cual se encuentra basado en un manga del año de 1959, obra de Shigeru Mizuki. Ah, espérate, no, este es uno que recomendaron en el anime, en el episodio. Dice que ha tenido muchas adaptaciones al anime y a películas, sí, ambientado en los años 1950. Trata sobre la historia de un niño que es el último de una raza de seres espectrales o de fantasma. La historia tiene mucho de humor negro combinado con cosas sobrenaturales. A mi parecer el anime es bueno y vale la pena verlo. En todo caso queda como recomendación. Suena como Gasparín, pero japonés. Uh-huh. Pasando a cosas que no son de miedo, les adjunto el link del trailer de Push. Película próxima a estrenarse. Ya que es una porno. No, y que trata sobre... Ese es Pull. Push and Pull. Ah, no, ese es In and Out. No, ey, los los tres chiflados en la memoria. Press, push. Oh, ok. No. Push es una película próxima a estrenarse que trata sobre un grupo de personas que de manera inesperada adquieren superpoderes y que son perseguidos por una organización secreta. No sé por qué esto me suena harto conocido. Bueno, sí, me suena Wanted. Sí, cabrón. Bueno, la película está protagonizada por el actor que hizo de la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos y por Dakota Fanning. Así que ahí está el enlace a YouTube, se lo pondremos para que lo puedan ver. Bueno, chicos, me despido con un terrorífico salud, Ángel Dumas. Así que gracias a Ángel Dumas por ese mensaje. Salud. Víctor Saca nos vuelve a escribir y nos pone: hola, chicos. Les pido un favor, cada vez que ponen la cortina de los versus, me pongo a bailar como solo un tonto en mi cuarto, dice. Ey, a mí se me había ocurrido. ¿Cómo pega esa cortina? Quiero pedirles el nombre de esa palomada, por favor. Así que... Mucha lucha. Sí, así le pego una areada y me lo bajo para tenerlo, dice. Postdata muy embolado. ¿Por qué no leyeron mi último mail con las preguntas para los chicos? Gracias. El show está cada vez mejor. Así que a Meme desde Argentina, desde Salta, Argentina. Pero no es el que acabas de leer. Sí, es el mismo. Sí, sí. Pero es que acuérdate que tengo un puño de miedo. Yo sé. Meme, la canción es Mucha Lucha. Es el tema de un show que se llama Mucha Lucha, que lo pasaban en Cartoon Network. Se fue Pixel Muerto, creo. Sí. ¿Se murió? No, porque es que le cerraron el cibercafé. Peor, otra vez. Ya resucitó. Le cerraron el cibercafé. Cerraron el ciber. La canción es Mucha Lucha y lo que puedo hacer es vayan a cómic al drop.io pleca comiquicos y ahí voy a poner la canción para que la puedan bajar los que quieran tenerla. Si no se la cantamos los otros, va. Sí. Mucha lucha. Dedicada a Lucha Villa. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Okay. Necesita una inyección de penicilina. De penicilina. Nuestro amigo Mazart. ¿Mazart? Sí, Mazart nos escribe: ¿qué tal, geekos? Ya que en su momento les oí hablar sobre el iPhone, les escribo para hacerles llegar alguna de las curiosas razones por las que aquí en Japón, aunque tiene buena acogida, muchos se rehúsan a adquirir un iPhone, aunque el plan de tarifas hayan bajado de precio. Número 1. No tiene TV. TV 1 seg, algo común en todo Keitai, teléfono portátil aquí. No más en otros países. Sí, acuérdate que allá, en Japón. Sí, en Japón todos los teléfonos tienen para recibir televisión. Por lo que he visto, que hasta streaming hacen. No sé, en las películas se ve, por lo menos en Fast and the Furious se veía. No sé si de veras lo harán. Número 2. No incluye dinero electrónico. Se utiliza el Keitai para pagar en determinados lugares, pasaje de trenes, etcétera, como las tarjetas de crédito. Hey. Número 3. No tiene emoticons. Indispensable, quizás. Y prepárense. 4. No se le pueden colocar straps. Sí, aunque suene ridículo. Los straps, imagino que son aquellos muñequitos tipo gachaponcitos que le pegan, que se los pero ponen. Eso sí le pones un case, sí se lo puedes poner. Sí. Aunque no sé para qué, pero bueno. Pues bien, hoy la empresa que distribuye el iPhone aquí, se llama SoftBank, acaba de anunciar el nuevo dispositivo para el iPhone que resuelve el problema número 1. TV de un seg, que es Wi-Fi, con un software gratuito que será lanzado junto por la App Store en diciembre. Así, el iPhone será el primer portátil receptor de TV inalámbrico sin antenitas, como es común. Sé que va a ser a través de Wi-Fi. Qué chido. Y además sirve como extensión de la batería, extendiendo el uso del iPhone a 3 horas más, vía USB, mini USB. La ridícula excusa del strap ya la solucionarán con el estuche de plástico para proteger el dispositivo, como tú bien dijiste, Brito. Uh-huh. Así es que quedan dos problemas que pueden, a mi parecer, ser solucionados con algún nuevo software que aparezca en el App Store. Hablando de temas que más les corresponde, desde que Sony lanzó la nueva tienda virtual de games y anime video rental para su consola PS3, continúa en el número 1 el anime, bastante recomendado, Bonen no Samdou. Bonen no Samdou. A ver, señores, ustedes expertos en anime. No, está bueno, sí. Lástima que solo sea para alquilar. pero la historia y el diseño de caracteres está excelente. Entiendo que hay una versión en inglés. Ya terminando aquí, solo quiero agregar Batman Gotham Knight anime de Batman. 6 cortos bastante originales, y para los que buscan comedias entretenidas, les sugiero The Love Toraburu. Se pronuncia Toraburu del inglés Trouble. Aunque sea un juego de palabras, enfoca bien el anime en sí. Bastante entretenida y está llena de picardía para mayores, por si acaso. Ah, pues está The Love Toraburu. Vamos a buscar ese atlético. ¿Qué? ¿Problemas de amor? Ajá, The Love Toraburu. Saludos, sigan con su muy buen programa Más Arte. Aquí nos mandó las fotos del aparatito para poder ver televisión en el iPhone. ¿Es el de arriba o el de abajo? Es el mismo, los dos son, parece. No, pero es que uno está conectado y el otro no. Es que este es para hacer la extensión de la batería y el otro es simplemente como receptor. O sea, lo guardas en la bolsa y ya. Está bien. Ah, pues, next. Next, así que muchísimas gracias a Mazart por mandarnos desde Japón. Ivanhoe Calzanilla nos pone: saludos Joker Halloweeneños. Saludos amigos Kikos desde las irlandesas tierras de Hidalgo en México. El presente mail es para saludarlos y particularmente sí, al hermano Brito Man por la sugerencia implícita que me hizo cuando en el podcast de The Dark Knight comentó que mi pequeño Ewan de 3 años se vistiera de Joker en este Halloween. Y a partir de ahí, por meses, supe que ese iba a ser su disfraz esta vez. No sé en El Salvador, pero acá solo mi hijo se vistió de tal y causó buena impresión en su escuela kinder. No así en la casa de mis suegros. Y puede hacer que se desaparezca el lápiz, Betty y Carlitos. No así en la casa de mis suegros, quienes solo porque lo aman le dieron dulces. Pero les encantó su discurso ensayado de soy guasón y esta es mi carta, jajaja. Ja, ja. Nunca acabaré de agradecer a Brito por la sugerencia y le quiero pedir que cuando mi hijo se case, sea su padrino de boda. Con gusto, con gusto. Les mandamos un par de fotos. ¿Ah? Padrino de Buda. Oh my God. Padrino de suicidio, pero bueno. Aquí está la foto, dice, y mi esposa Verónica quedó encantada con su disfraz, así que cuando uno entiende que el amor de madre, aunque los hijos sean monstruos, está sobre todos los maquillajes. Estamos saludándolo antes de fin de año y muchas gracias por seguir dando el mejor podcast de cómics y por mucho mi favorito. Un abrazo, ricos, geekos y salud. Esa pintura de cara se ve mucho mejor de las que salieron publicadas en una revista, en la prensa. Sí. Posdata, mi esposa le hizo su traje y yo lo maquillé. Espero que se le quede bien ese hábito, dice. wow, la foto está enorme. Mira, y la camisa era de un Batman con un... No, el tamaño natural, la foto. De ese tamaño, este niño. Está chido. La carta la que le pusieron está chida también, ¿no? Nice. Nice. ¡Ey! Qué bien, que sirvió de algo el comentario. Sí, hombre, qué bueno que... Me preocupa que no se escuchen, que no hagan caso. Sí. Okay. Manden dinero. Manden sí, voy a decir dinero, otra cosa. Manden los pistos. Sí. ¡Ay, son varias fotos! Sí, mandó varias fotos. Bárbaro. Bueno, sí. Buenísimo, seguimos entonces. ¿Están cansados? No, ¿están cansados? No. Pero estamos afligidos porque no avanzamos. Ángel Dumas nos escribe: hola, geekos. Bueno, aquí escribiendo como otras tantas veces y básicamente para saber su opinión sobre noticias. Uno, la despedida de los guionistas de Héroes, Jeff Loeb y Jesse Alexander, la cual se había producido debido a la caída de los ratings durante esa tercera temporada. Ok, paréntesis. Ya habíamos hablado de eso. Paréntesis. Pero dale. ¿A partir de cuándo va a salir? ¿Cuál es el primer episodio en el que vamos a ver algún efecto? Y no, Poncha, no sé, Poncha. El primero que veas bien escrito y interesante. O sea, es que yo nunca los leo. Mira, va, especulemos. Barcazada. La noticia salió del que los despidieron la semana pasada, entre domingo o sea, de la semana pasada. O sea, que el que dieron ayer ya lo tienen que haber tenido. Ya no. Lo tenían que haber tenido. Sí. Porque acuérdate que era el de la semana de elecciones que no lo dieron. Sí. El de ayer, o sea, era ya estaba escrito, estaba hecho. ¿Verdad? El quinto o sexto episodio, no sé cuál. Quinto o sexto. Sí, por ahí, de ayer ya tenía que haber estado hecho. O sea que tal vez el siguiente. Sí, tal vez el siguiente. Tal vez. Sí, porque no creo que. Pero con seguridad. Despedimos a estos, pero sigamos haciendo lo que ellos dejaron escrito, no creo. Bueno, por lo menos tenían que darle continuidad a lo que acaba de pasar. Entonces, yo le daría como dos episodios más para notar cuántos van a ser, ¿de cuántos debería de ser esta temporada? En teoría es de 22. Es, okay. Es temporada completa. Ok. Alright. Así que bueno, por ahí vamos. No sabemos qué va a pasar. Y ya que hablamos de televisión, Lost comienza el 21 de enero. 17 episodios, potencialmente la temporada 5. ¡Qué corta! Son episodios, temporadas cortas, porque las van a hacer continuas. Son semanas continuas, un episodio nuevo cada semana. Así que hasta enero. Vale, también nos preguntan qué pensamos acerca del anuncio de que al parecer David Tennant dejará de ser el doctor en la serie de Doctor Who a partir del año 2010. Ah, hablando de que van a. De que. Este rumor de rumores. Así que iba. Uno de los actores que estaba como para reemplazarlo era un chamaco, un negrito. Un afroamericano, creo que sí. Un afro-británico. Entonces la mara, ¿eh? Nunca ha habido un... Sí, puede ser presidente. Nunca ha habido un... No hay... Sí, es que ahora ya. No ya, o sea, él puede adquirir cualquier apariencia, no sé. Sí, realmente no. O sea, el cuerpo historia, es como que la historia lo permite. Va intercambiando. Sí, la historia lo permite, que no haya habido algún... No está mal. Está bien. O tal de que haga un buen papel. Siguiente. Asimismo, quería comentarles que el sábado se estrenó en Estados Unidos la serie Legend of the Seeker de Sam Raimi y Rob Tappert, basado en la saga literaria de Terry Goodking. Les dejo el trailer por acá. Lo pondremos en el blog. Perdón. Bueno, chicos, los dejo y ojalá que este episodio sea tan bueno como los anteriores. Salud. Y sí, fue. Sí. Así fue. Está haciendo. No, es que este fue el de la semana antes. No, ese fue buenísimo. Sí. Este fue para el episodio 15, o sea que íbamos a sacar el 16. ¡Ah! ¡Edgar! ¡Bien atrasado! Edgar Terán nos pone Batman pseudo posters, dice acá. Acá les mando este vínculo de los supuestos posters de Batman, dice nuestro amigo Spiker. ¿Cómo que supuestos? ¿Para la que no salieron para la movie o ya para la siguiente? Pues no sé, ahorita está cargando, así que vamos Lo adding, dice, vamos a dar eso para más adelante. Nuestro amigo Julius nos manda también un email acerca de... Ey, ¿a qué hora pasa el chulo? Algo del lado del cerebro, no sé qué era eso. Benigno nos pone, hola, mi nombre es el Capitán Fantastic Faster Than Superman, Spider-Man, Batman. Ah, sí, un bicho británico que se puso su nombre. Ajá. Un adolescente británico de 19 años de Glastonbury, que originalmente se llamaba George Garrett, cambió oficialmente su nombre a Captain Fantastic Faster Than Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, Hulk and the Flash Combined. Sí, porque de volada algunos de esos lo van a alentar, vea. Cal, what the fuck, ponen por acá. Se supone que es el nombre más largo del mundo y lo decidió a través de una encuesta online. Y Ludovico Abel Arsenio Petronilo Oliverio Octavio Gerson Malombardi, y ya no me acuerdo. Sí, lo que pasa es que eso lo hicieron antes de que existiera el internet. Pero le decían Beto. De cariño. Entonces ya lo cortó. Este chavo le tienen que decir así. Mira, Captain Fantastic, Fast and Superman, Captain, Spider-Man, Batman, Wolverine, The Hulk and The Flash Combined. No, le dicen Captain. No, sí. Y le dicen Combine. Combi. Mira, Combi. Mira, no. Sería cagada la risa. Si allá le hacía una mierda de que un diminutivo que está como, cague, como, ¿no? Robbie Tables. ¿No leíste del pueblo o la provincia turca, creo que era, que se llama Batman, que iban a demandar a Warner Super Brothers? Sí. Por utilizar el nombre de la provincia sin permiso para la película. Y después iban a tratar de demandar a las series cómicas y a los juguetes. Bueno, así que vamos a poner ese enlace también ahí. Nuestro amigo Uri Samaniego Martínez nos pone Uriman reportándose. Les debo lo que les prometí sobre algo de merchandising para la tienda, pero la verdad, espero me disculpen, he cambiado de trabajo y no he podido darme tiempo para hacerlo. Aprovecho para mandarles un link a un post que hice sobre ustedes en mi blog. Sí. Uriman habló acerca de nosotros. Estamos. No, escribió acerca de nosotros. Mira, ve, nos puso una foto, pero viejísima. Puta, pero no ningundió a los otros. Tenía pelo. Los comiquicos son 4 homies salvadoreños, solían ser más, pero eso de procurar la justicia geek no es un trabajo fácil. Sí, Anastasio. Pobre Anastasio. Sí. Y el sensei, que hasta recientemente lo logramos rescatar del abismo, cuyo objetivo es mantenernos al tanto de lo que pasa alrededor del mundo de los cómics. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Uriman. Vamos a poner ahí un enlace a su blog, que se ve bueno, así que... Uriman versus Uriman. Bueno. Sigan, geekos, que tienen muchos fans. Lucha contra la urea. El mal de urín. ¿La de la orina o la de la cerveza? Tomen 8 vasos de agua diario, señor. JHL nos manda un email, nos pone: hola, geekos, aquí les mando una noticia. Hull. Superman called, he wants Lana back. ¿Cómo se pronuncia? Hull. Sí. ¿Recuerdan esa muy buena película allá en los 90s donde salía la Kylie Minogue y Jean-Claude Van Damme que se llamaba Street Fighter? Ah, ajá, sí, sí. Street Fighter. Ajá. Sí, Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Él era Guile. Y la Kylie Minogue. Ella era Cami. Ah, no, Piti, no, sí, me acuerdo de esa movie. O sea, yo me acuerdo de la movie. Raúl Julia era... era fue el último papel de Raúl Julia. Gracias, por, ya con esa referencia sí la fui a ver. Dice acá, it's okay if you don't, then it's better you don't, dice. It seems, parece que los jefes de Hollywood piensan que necesitan hacer una... segunda parte. Ajá. Oh, no. Van a reinventar una en la forma de Chun-Li, que actualmente está bastante buena, dice. Sí, la Kristen Crook va a ser Chun-Li. Que no siento que le vaya al personaje, pero bueno. Así que... ¿Quién va a ser Kristen Crook. Entonces, como que ella es la que va a hacer esa película, y va a estar ahí, así que... this looks... crap from what we've seen so far. Se and so bien. Does the poster. Please stop now. Se ve bien dragonbolesca. Sí, sí, pero es que ella no tiene. No, o sea, no tiene la cherda. Chun-Li, ajá, Street Fighter, The Legend of Chun-Li, dice. Así que bueno. No tiene el físico. Gracias a JHL. También nos pone por acá. The real Fortress of Solitude found. Brandon Ruth is still missing. Thank God. Encontraron una. Una cueva descubierta en México. Estaban cueveando, sí. Hablando en rock. Su amigo Gui dice: mandó estas fotos de una cueva que encontraron en México. Y cuando ustedes ven la foto, parece el Fortress of Solitude. O sea, parece de lo que está hecho. Los cristales, ajá. Ah, o sea, y una formación cristalina. Con poderes. Igualita después que Lex Luthor la destruyó, es lo que pasa. Sí, sí, sí. Uh-huh. Hasta la sangrita. Yes. Okay, next. Así que se ve Superman y vamos a poner las fotos fondo, para que ustedes puedan verlos ahí. El bichito que está sacando el moco. Lastimosamente, señoras y señores, hasta aquí llegamos. Llegamos hasta el 7 de noviembre. Ey, no estamos tan mal. No, no estamos tan mal. Y sí, tenemos que dejar algo. Lástima que en los últimos días se han puesto las pilas. Sí. Oye, bueno, no, pero así que tal vez leyendo uno de los comentarios de los plétores que estaba en el blog hoy. Ajá. Era uno de Joan. Ajá. Que dice: hola, geekos, hace poco, no más de 2 meses, supe la existencia de estos podcasts y coincidentemente con mucha emoción encontré este podcast, aunque no tan informativo como deseas, ¿eh? lo aceptamos. Sí, sí. Esa es la idea. Es que no me dejan hablar más. Es que no ocupan el material que les envío. Es que queremos que aprenda cosas útiles. Bueno, aunque he aprendido y me he puesto en corriente con muchas áreas importantes de actualizarme, de todos modos la forma de abarcar todos los temas es muy divertido y a veces me parto de la risa con sus comentarios. Espero que sigan. Esa es la idea. Mejor que aprender. No, mira, la idea es, si no podemos llevar a El Salvador al primer mundo, traigamos todo el mundo al nivel de El Salvador. Aquí pregunta. Si se pudiese, ¿podrían hablar de lo que pasó con Batman Rip? Me quedé con la ganas de saber después del podcast sobre el mismo que hicieron hace ya rato. Bueno, y lo otro, ¿de qué va a tratar X-Men Noir? X-Men Noir. No ha terminado Batman Rip. Te prometemos que cuando termine, aquí lo vas a oír 3 meses después. No, pero de por lo menos de los principales, ¿no? De los tie-ins, no ha salido todavía. No ha salido. ¿De no ha salido el siguiente, ¿no? ¿Y de ahí un X-Men Noir? ¿Ha habido eso? No. N-O-I-R. Noir. X-Men nuevo. Noir. ¿Cómo se llama? Like Cinema Noir. No. A ver qué es eso. Sorry, Noir. No sabe. Bueno, muchos saludos desde Colombia. Okidoki. Así que bueno. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a iniciar con la carnita de este episodio. Y vamos a hablar. No, hablemos de Annihilation y después, si nos queda chance, hablamos de James Bond. Chambon. Así que, Annihilation, señoras y señores. Ella puede, salud. Espérate, pero este sí es un conoce tus... sí, conoce tus series. Conoce tus series, de The Comics. Ok. Bueno, ni tan antaño, 2006. Cuando el internet no había tanto por... Cuando no había muerto en otro Flash. El de todos. Todos han muerto. El otro, bien. Yes. Bueno, entonces. Ok. Vamos a ver, señores. Annihilation. Annihilation fue un evento de que Marvel publicó en el año 2006. ¿De qué marque? Marvel. Marvel. Un crossover. No fue miniserie. No, fue una miniserie. No fue el evento principal de Marvel de ese año, porque ese año estaba la guerra de la Civil War. Entonces, pero Marvel tuvo una idea bien interesante. Aprovechemos muchos personajes que hemos desarrollado a través de los años, que no son superhéroes propiamente dicho, pero son más bien personajes de ciencia ficción que viven en el cosmos. Viven en planetas imaginarios, seres de otras razas de aliens. Y combinémoslos. Son personajes que casi nunca utilizaban. Como Voltron, así. Y formaban. No, como Combi, aquel chero. Y formaban un gorila gigante, el que saca un moco de gorila. Ah, ese es el origen, ok. Gracias. El origen de Goku. No, ese le sacan fábrica de colas. Qué onda es la foto aquella de Goku. Espero que eso sea como un concepto de uno de los hijos de Piccolo, una onda así, de los que escupía. Uy, pero tenía el traje de Goku. No, bueno. O sea, se veía el cuellito rojo con negro. Es que estamos queriendo. No, así yo, que no yo, yo, sinceramente, yo estoy queriendo darle la oportunidad, pero ver esa foto no me dejó las últimas esperanzas. Es que no nos dejan, no ¿verdad? Dejan. Darle esperanza a esa mujer. O sea, es cuesta arriba eso. Fue puto. Ahí está el moco de gorila. Otra fábrica. Adelante, adelante, sensei. El sensei va a sentar a cátedra. Vamos. Va. No, no guarden esperanzas en esa película mierda. La ultratumba. Sí. Ese es como el oráculo. Ah, escalofríos. El oráculo en la espalda. Culo. Culo en el chanfle. Bueno, entonces cuando se Civil War y dijeron, bueno, los héroes cósmicos, hagamos algo con ellos porque no... Hagamos algo con los héroes cósmicos que tenemos años de no hacer algo, los tenemos ahí olvidados. Y armaron una serie, una historia bien interesante. Comenzaron con un cómic que era el prólogo. Llamaron Annihilation, el prólogo, 48 páginas, y te dan una especie de introducción. Te dicen, viene un ataque de aliens que comienza a arrasar poco a poco los planetas que se encuentran. Sí. Hasta en la última página te dicen quién es el malo y es Annihilus. Ah, spoiler. Bueno, salió así. ¿Sabes qué? Bueno de hacer la advertencia. ¿Es spoiler full? Vamos. Sí, sí, ya. Así que si alguien no la ha leído y la quiere leer, apoyo la moción. Gracias. Bueno, entonces, te mencionan en ese prólogo. Yo no la he leído. Te mencionan, te presentan la situación de varios de estos héroes, de estos personajes, porque imagínate, tienen años de no ser publicados. ¿Conoce tus razas? Te sale Nova. Un ser humano que es parte de los cuerpos policiales intergalácticos que se llama el Nova y él. Xandarian Nova Corps se llama. Y él es. Él es. Tenía poderes, ¿no? Sí. Tenía poderes. No, pues sí, el chamaco es un. ¿No tira como rayitos cósmicos? No, cómicos tal vez, pero cosas. O sea, tira rayos, pues, pero él le dice Nova the Human Rocket. Es un tipo linterna verde, pero light. Porque no es tiene la tanto versión poder. De linterna verde de la Marvel, realmente. Sí. Porque son de Nova Corps. Son una plétora de policías intergalácticos que están en el. Viven juntos. ¡Viven juntos! Y en el paquín, básicamente te dice: llega la horda de la aniquilación y aniquila el planeta de ellos y mata a todos los agentes Nova, quedando solo el ser humano, el único humano que es Nova, y hoy es el único Nova. Te presentan también a Drax, el Destructor, que es un ser creado artificialmente y fue creado con el objetivo de matar a Thanos. A Superman. A Thanos. No, pero Drax era un humano. Espérate, que lo modificaron porque tiene su hija. Ya vamos. Vale. También te mencionan muy brevemente en el prólogo, pero es otro de los personajes principales de la miniserie, al original Super Skrull. Super Skrull, el que mandaron a luchar contra los Cuatro Fantásticos y que tenía el poder de esos cuatro, que aún anda en el espacio dando vueltas porque los Skrull le dijeron, mira, has fallado tantas veces que te desterramos y no te queremos ya. Entonces el pobrecito anda buscando o sea, casa. Por voy a anda buscando mano. Te presentan una, te recuerdan que existe el Silver Surfer. Va a ser otro de los personajes principales. ¿Se acuerdan que yo sí, allá va, va? Y va. Un, no, andando las olas, y un fulano que se llama Ronan de los Kree. Que es como un Judge Dredd casi. Es un Judge Dredd básicamente, porque se llama se llamaba Ronan el The Accuser. Porque básicamente encuentra un fulano, te encuentro culpable. Hey, tiene la figurita, seguro. Ah, okay. La figurita. Encuentro culpable. De... Pero, repítelo. Tengo la figurita de Ronan de Accuser. ¡Ey, mandanos fotos! La de Ronaldo. Yo tengo la figura de Schwarzenegger. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Toma! Gracias. La figura de... O sea, we're really racking up the Thomas today. Así que después de este prólogo, que básicamente te dicen, vienen unos malos y aquí está la situación de los diferentes héroes. Aún los héroes no pelean contra los malos. Después del prólogo, Marvel publicó 4 miniseries simultáneamente. ¿4 miniseries? 4 miniseries de 4 episodios cada una. Wow. Una dedicada al Silver Surfer, en la que te cuentan que el Silver Surfer se da cuenta del ataque que viene al universo nuestro. Y que están persiguiendo, tratando de capturar a los diferentes heraldos que ha tenido Galactus. Y se da cuenta que quieren capturar a Galactus. Entonces él decide luchar contra los invasores y ayudarle. Y se vuelve nuevamente el heraldo de Galactus para protegerlo. Pero con eso conseguía más poder. O sea, Galactus le dijo, mira, si te haces mi heraldo, yo te puedo dar power up. Y ya te puedes dar duro contra... ¿cómo se llamaba el que lo estaba? Unos como sabuesos, no sé qué. Ah, los... Ajá. Que estaban persiguiendo a todos los heraldos. A los heraldos. A todos los heraldos. Heraldos. No, heraldos. Ok. En la otra estaba dedicada a Nova. Y te cuentan cómo él es el último sobreviviente. Los Nova Corps tienen el poder Nova. Y tienen la gran inteligencia central que tiene un nombre específico. World que es, Mind. The World Mind. Entonces él las rescata y se las introduce a su cuerpo, las absorbe para protegerlos mientras tanto y llevarla al lugar seguro. Es que, ¿por dónde las introduce? No, es que el traje de él es especial, entonces hace un download. Tiene un gran hoyo. Un enchufle. En la cabeza. En la cabecita. La cabecita. No, entonces hace un download de seguridad y bueno, no hay más. Ni modo, a él le toca downloadar todo el poder de Nova. Entonces, a él también le da un upgrade en poder. Yeah. Y toda la inteligencia y toda la base de datos de información que tenía esa super... Es un shock. Es un shock. Un shock, pero con poderes. Después está la miniserie... Bueno, y en eso te dicen que... Bueno, tratan de salvar a un planeta, abren un gran portal, hacen que toda la población escape... a través de ese portal luchan contra el ataque de los invasores en ese momento se dan cuenta que no los van a poder detener, entonces deciden atacar directamente al líder y es el primer enfrentamiento con Anihilus. Pero ese es cuando sale Quasar. Cuando sale Quasar es el que le ayuda, sí. Y matan a Quasar, Anihilus le quita las bandas cósmicas y se las pone a él, entonces queda más poderoso aún. Sí. O sea, si te das dando cuenta, la tendencia de las miniseries es que los buenos pierden, generalmente. Sí, cabal, esas 4 miniseries. Me acuerdo que el Super Scroll era que quería salvar, no sé si el mundo del trono, o por lo menos uno de los mundos Scroll que iban a ser consumidos por la Horda de Aniquilación. Porque en ese vivía su hijo. Su hijo. ¿Y las caga? Sí, un fulano lo... Lo traiciona. Lo traiciona. Habían creado un virus especial para destruir una máquina devastadora de planetas. Al final lo traiciona, le entrega el virus a los de Annihilation. Destruyen el planeta, al finalmente y capturan al Super Scroll. Se logra liberar utilizando un poder que casi nunca se había visto en Notiza. O sea que ese Super Scroll a huevos no da una. No daba una. Son ni contra los malos. Pero lo matan bien feo al que lo traicionó, le quitan los 4 miembros y dejan el torso flotando en una nave espacial, algo así. Damn. Tenía que pensar en chicas para poder caminar. ¿Cómo manejaba la nave? No sabes. Y la última en mi historia. No pienses en béisbol porque ya es lo que me decís, puta. Y la última miniserie estaba dedicada a Ronan. Como se dice en las películas porno. Solo se le dedicaron. Tiene fluffers. El chavo tiene que tener siempre constantemente unos fluffers ahí para que lo mantengan templado. Templado. El hombre de mucho temple. como aquí gusanitos. Como medidores. Sí. Bueno, la cuarta era Ronan el acusador. Ahí te explican que el fulano ha sido desterrado del Imperio Kree también porque una casa dedicada... Que yo quería haber sido darle la mano ese hijo de puta. ¿A quién acusado? No, al que le habían cortado los cuatro miembros. Ah. Pero mira, ¿se puede shape shift todavía? ¿No puede cambiarse de forma alguien con un brazo? Es que no era Skrull el que lo trajo, sí, ¿no? Sí, era Skrullito. Era Skrullito, sí. Era un Skrullito. Sí. Pero no tiene brazos que transformar. No, pero digamos que saca... dedos de los hombros o algo así, no sé. Y este chavo, hoy es Flash Wolver. Mi amigo dice que lee Wonder Woman mientras tiene sexo con su esposa porque si no, no paraguas, dice. ¿Qué? ¡Puta! Tremendo eso, vos. Sí, hombre, eso ya... ya es... Decirle a la esposa que venga, la vamos a atender bien. Eso ya es como... No conocemos al esposo de aquel. Patológico. Mejor no. No va a hacer el favor, ¿no? Mira, yo solo me acuerdo otra vez, Marie for Children, que Al Bundy necesitaba ayuda cuando estaba con la Peggy. Muy bueno. Bueno. Y bueno, y la historia de Ronan, que vale riata. Esa realmente no sirve. O sea, la leí, pero la descripción no me llamó nada la atención. Lo único notable que me acuerdo que pasó ahí es que conoce un grupo de mujeres guerreras, la mayoría. Lideradas por Gamora. Gamora de no sé qué, le dicen. Uh-huh. Que es la... fue novia de Adam Warlock. Uh-huh. En Infinity Gauntlet y todo eso. Y que creo que es hija de... Es hija de Thanos. La hija de Drax es Moondragon. Moondragon. No me acuerdo si salía en esa o en la serie de Nova. Pero sí, la Gamora era novia de Warlock. Y se le conocía como la mujer más letal del universo. O de la galaxia. Pero esa gonorrea, ¿cómo se llama? ¿Era buena o mala? ¿Quién? ¿La Gamora? Gamora. Buena. Mira, en esa miniserie sale como que persigue sus propios fines. No está aliada con ningún bando, pero eventualmente llega y se une al bando de Nova. O sea, está el mejor postor. Sí, como que ya le vale, pues. Después, bueno, ya en la miniserie Annihilation, esta Gamora se anda dando al Nova, o al revés, no sé cómo es la cosa. Sí, al Nova, se anda dando al Nova. Y en la miniserie básicamente te dicen, a pesar que a mí me han exiliado y ya no tengo el cargo de acusador, y te explican cuál es la situación política del Imperio Kree, que después viene a la serie principal, a ser importante. Él dice, a pesar de esto, él se da cuenta de la invasión que viene y decide regresar al Imperio para avisarles. Mm. Es como el primera persona, alguien que se digna... a decirle, mire, viene peligro. Nadie le había dicho. Ellos solo decían, mira, y aquellos planetas que antes nos llamaban toda la semana, ya no nos llaman. Vale, mira, ese espacio oscuro en el universo donde antes habían estrellas, ¿qué pasó? No, nada, que en aquella zona siempre bien oscurito y hoy vergo de estrellas que han salido del perfecto. Bueno, entonces... Por cierto, estaba leyendo... Ay, ¿dónde estás? Que el Javier Crillo Marsuach. Ups. ¿Se acuerdan de él? Sí. Escritor de Lost y creador de Middleman. Uh-huh. Él escribió la miniserie de Super Skrull. Ay, de veras. Sí. No sabía eso. Gracias, Wikipedia. No, y me acuerdo que a mí me mueve bastante la atención esta por las portadas, que eran de esta chava. ¿Waltzman? No. Gabriel Delotto. Okay. Que eran todas portadas pintadas, bastante buenas. Con los números del otro. Sí. Mira, ¿quién escribió la serie principal? Creo que era Mark Wolfman, ¿verdad? No, era Keith Giffen, creo. Ah, Giffen. Gracias por la corrección. Sí, aquí está. Sí, es que se parece muy fácil. Igualito. No, en el estilo. Bueno, en la miniserie ya como que se ha organizado una resistencia. O sea, ya, y Nova es el que había sido un héroe realmente secundón en la Tierra, que es el que había tomado protagonismo y se se hizo el líder de la resistencia, pues. O sea, y es algo que le ha dado un gran boost, creo, y que le ha ayudado con su serie que tiene actualmente, porque este es un héroe que ha tenido como 3-4 series continuas a través de los años. Creo que es un héroe creado en los 70, y todas han llegado al número 8, al 12, algo así, y todas las han cancelado, pues. Pero hoy sí, como que a partir de esta serie, Annihilation, ha tenido más auge. Entonces, inicia la miniserie propiamente, en el primer episodio, como dice el Tico, está la resistencia tratando de detener a la horda de Annihilation, pero, o sea, parece ridículo, porque imagínate, son miles y miles de naves espaciales rodeando un planeta, los fulanos están bajando al planeta, y ahí en la superficie del planeta es donde están peleando. Y día tras día ellos van retrocediendo poco a poco. O sea, los buenos. ¿Por qué los malos no los atacan también del otro lado? Supuestamente tenían escudos de protección. Era 300 en el espacio. Ay, vale, sí. Así que los fulanos definitivamente no están ganando. Hasta al final del primer episodio a alguien se le ocurre, ¡ey, si matamos al comandante principal! Y se dan cuenta que es un gran... todos son insectos, por cierto. Insectoides, entonces el comandante principal son mujeres, son insectos femeninos. Ponen los huevos, y resultan que tienen una mentalidad de tipo hive. De hive no es colmena. De colmena, sí. Colmena. Entonces, al matar al líder de esa sección de la armada, pierden control y quedan como chicote volando. Oh. Eso. Están cazando conejos. Hey. Ahí va corriendo el guardia de humano. Entonces dice, ¡ey, ya tenemos una táctica para vencerlos! Que nadie no se le ve. Pero ya esa táctica... es como básica. Es como, matemos al líder. Sí. Más no saben que al mismo tiempo, Thanos ha hecho ya un trato, un acuerdo con Annihilus, que es un malo clásico de los Cuatro Fantásticos que vivía en la zona negativa. Que saber cómo logró llegar al universo nuestro. Fíjate que él dice, el Annihilus, en la miniserie te explican, de que por algún motivo el universo que nosotros vivimos está invadiendo, físicamente está entrando a la zona negativa. Ajá. Y que eso está destruyendo o por lo menos está afectando donde él vive. Ajá. Entonces para él eso fue un ataque. Y decidió contraatacar y aniquilar toda la vida que está en nuestro universo. Coincidentemente se llama Annihilus. Wow. Okay. Entonces Thanos le da las herramientas y la tecnología a Annihilus para dominar a dos conocidos como dioses primordiales que dejaron libres en una prisión que salió en las miniseries de la Silver Surfer. Y logran capturar a Galactus. Y ese sí fue el primer momento. ¡Wow! ¡Ups! Dijiste. Ups, lo capturan a Galactus y no sabes qué le van a hacer. Y le van a hacer algo feo, supuestamente. No sabemos. ¡Kimochi! Lo que le va a pasar. Se me vino a la mente una escena de Pulp Fiction, pero bueno. ¿Para qué? En el segundo episodio, ya los héroes que están bien contentos en el planeta. Bien contentos. Están bien contentos. Les llega el chambre. Y ya capturaron a Galactus. Y ahí dijeron, no, matemos nosotros porque no hay forma. Entonces, ya perdimos. Dicen, sí, y el montón de cucarachas voladoras que nos andan atacando. Ahí es donde el sensei, cuando trabajaba en Baigón, lo hubiera hecho. Y le echan el Baigón. ¡No! Es que era Baigón vitaminado. No, Paul. Sí. Saludos a Les Luthiers que nos vayan. Sí. Nuestros amigos de Les Luthiers que siempre. Que les enseñamos todo lo que saben. Sí. Entonces, básicamente. Y llegan, mandan los refuerzos. Llega la guardia élite de Annihilus. En un pick-up. Y dejaron uno y otro. Pues sí. Y básicamente a nuestros héroes en el planeta los aniquilan. ¡Pum! Los hacen escapar. Los hacen pomada, los hacen escapar. Sobreviven los principales. Los héroes logran escapar de milagro. Creo que llega. Es que los tienen bien pisados. Sí. ¿En ese momento llega Galactus o no? Creo que sí ataca. No, es que lo que pasa es que parte de la resistencia estaba la... Bueno, ¿quiénes estaban? La hija de Captain Marvel. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero se convirtió en la tercera Captain Marvel. Uh-huh. Bueno, hablemos de la resistencia. Nova. Está Nova, obviamente. Está Gamora. Estaba Gamora. Drax. Estaban los Heraldos. O sea, pero Heraldos. Era la banca. O sea, no estaban ahí los héroes. Sí, los héroes. Estos son los. Correcto. Los, o sea, de las miniseries. La pues, o sea, no estaba ahí. No está el Capitán América. No, nada. Se están dando verga en la guerra civil, acuérdate. Es más, lo mencionan. Incluso Nova dice. Como que le preguntan, mira, ¿por qué no vas a la Tierra a traer ahí a alguien? Uh-huh. No, que ellos tienen sus propios problemas ahorita. No puedo llevar a estos enemigos, guiarlos a la Tierra, porque puta, van a joder el planeta. Y ahí ya tienen suficiente en su mente. Entonces, ellos andan con unas busculeradas. No se verga entre ellos. Entonces, ellos dijeron, no, aquí tenemos que detener a esta gente y solo estamos nosotros. Entonces tenían a los héroes cósmicos que habían sido los protagonistas de las miniseries anteriores. Obviamente Drax. Estaban los Heraldos. Ronan. Llega el Ronan. Super Scroll. Llega muerto, a decir verdad, porque termina muerto en la... A ver cómo llegó, pero... Cansado. Lo llevan muerto. Lo llevan muerto y para variar, revive. Beta Ray Bill anda por ahí. No, pero son los... Se hubieron ocupado. Es que lo llevaron... Son los más desconocidos, acordate. Lo llevaron los... O sea, muy famoso Beta Ray Bill. Lo llevaron los conocidos del Super Scroll, porque él agarró, hizo su grupo ahí de gente. Bueno, ¿qué más? Bueno, está Gamora, Nova. Ronan. Había uno que se llama Star Fox. No, Star Fox. Starhawk. Starhawk, algo así. Que es el mano derecho del Ronan, que solo lo. No, del Nova. Sí, solo falta chingando. Entonces, el Drax. Me acuerdo que... No, espérate. Antes de eso, los derrotan, lo hacen escapar y creo que llega ahí la nave que tiene capturado al Galactus. Uh-huh. Y te explican para qué lo querían a Galactus. ¿Qué tamaño es esa nave? Imagínate si es una navezona y lo tienen amarrado en la panza. No es como que a él lo tengan entre medio de varias naves. No, o sea, está dentro de una nave. No, está en la parte de abajo, en la panza de una nave, amarrado. Puta, pero la nave es más grande que él, entonces. Sí. Y era la nave nodriza de donde estaba Anailus también. O sea, no, o sea que no era cualquier nave. El hijo puta solo se da vuelta y ya se caga en todo el plan. Sí, no, se tira un pedo y deshace el puente. Suerte que me harté estos jalapeños. Este último planeta que me harté era el planeta de los aliens. Planeta volcánico. bueno, pero sí, lo andaban ahí y... El Drax, cuando siente que está Thanos, porque él tiene su poder de que detecta dónde está Thanos, donde quiera. Entonces, cuando siente que está Thanos ahí, se infiltra. De ahí... No. Se saltó. Llega la nave con el Galactus amarrado y dicen, yo, y les vamos a mostrar para qué queríamos a Galactus. Miren, están utilizando la capacidad de Galactus de aquel dildo, absorber toda la fuerza de vida de un planeta... Pero en lugar de que se la coma Galactus, se la desvían y la comienza a acumular la nave nodriza. Entonces toda esa fuerza cósmica no la logra absorber Galactus, sino que lo están ocupando como herramienta únicamente. ¿Cómo fue ese? La serpiente cósmica. Como fuente de poder. Entonces así destruyen el mundo básicamente donde estaban estos, los héroes, y los héroes tienen que escapar dando saltos utilizando portales y tecnología de transmisión de materia. Inalámbrica. Wi-Fi. Beat me up, Scotty. 3G. Mira, una pregunta. Va, porque Drax obviamente se va y se logra infiltrar a la nave donde estaba Thanos, que es la misma donde estaba Nihilus. Uh-huh. Y es la misma donde tienen a Galactus. ¿Perdón? Sí, va. De ahí, por alguna razón, no me acuerdo qué paja le dio Thanos a Nihilus. Dijo que necesitaba a la, no sé si a la Captain Marvel, a la chica, que estaba con Moondragon. A la Moondragon necesitaba. Necesitaba la Moondragon, okay. O sea, para... No, porque es la hija de Drax. Y él lo que no quiere es mantener como... mantenerla de rehén para que Drax no se involucrara. No se salga del huacal. Que no lo fue llegar a chingar. Pero, según me acuerdo, el Thanos estaba jugando de ¿cómo se llama? Double Legend. Ajá. O sea, era como infiltrado, siguiendo sus propios fines. Uh-huh. Y él también estaba confabulando para destruir a Nihilus. Mm. Entonces tenía un seguro. Entonces, ¿era Pacific Life o...? No, Pan-American. AIG, que ahorita está con mucha ayuda muleteada del gobierno sí. estadounidense. Pero bueno. Igual que Circuit City. No, está Chapter 11 eso. Sí, sí, sí, bancarrota, sí. Sí, sí. Sí. Pero no es ayuda de gobierno, eso es. Ah, okay. Es otra cosa. O sea, es más vergonzoso más sí. de gobierno. Sí. Pero Thanos, como dice el tico, estaba jugando dos juegos de manos, sí, dos barajas. De ahí, Porque la Moon Dragon tiene poderes psíquicos. Entonces, le lee la mente a Nihilus y encuentra cuál es el plan verdadero de él. Él no simplemente quiere conquistar nuestro universo, sino que quiere acumular toda la energía del universo que pueda absorber a través de Galactus y liberarla en una gran explosión que mate toda la vida de nuestro universo. Porque él lo que quiere ser es el único ser vivo. Él no quiere dominar, él quiere que lo dejen solo. What the hell? ¿Y por qué no se va para un lugar donde no haya nadie viviendo? No, es que él quiere el universo solito para él y que nadie lo chingue. Entonces él nos quiere matar a todos. Quédese, güey, puta, vamos nosotros para otro lado. O sea que esa es la manera típica de ¿qué vas a hacer? Que destruir el mundo y después lo ves al chavo parado en un pedacito de polvo ahí. This was not a good plan. O sea, creo que no lo pensé muy bien, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, Thanos dice, cuenta las consecuencias. Qué bueno, porque yo tengo una forma de liberar a Galactus, un plan de emergencia, un botón de autodestrucción. Ya, que no sé ya estuvo resuelto el problema, entonces, solo liberamos a Galactus. Vamos a liberarlo ahorita, y ahí ya cae Drax, el Destroyer. ¡Ajá, Thanos, aquí vengo a matarte! Mira, mamita, le dice, decile a tu tata que no me haga nada, porque... Y le arrancan el corazón. Drax a Thanos lo mata. Drax a Thanos lo mata. Y eso que, no, la forma de liberar a Galactus es... ¡Pero papá! Le dice, no, sí, aún no lo tenías que matar. ¡Para papá! Así le dijo. ¡Ah! ¡La película más seguida! Y ahí le arrancó el corazón. Que por cierto le dijo que era mamá mía. Que por cierto fue en Madagascar. ¡Holy fuck! La dos, bueno. Ah, pero la primera sí fue James Bond. No, no por nada, pero Madagascar 1 no estaba tan mala. No llamó la atención, no la he visto. Pero yo la he visto, la vi pasable. Dicen que la 2 está un poquito peor que la 1. Le ganó a James Bond. ¡Ah! Sí. No por nada, pero es que las películas para niños siempre venden más. O sea, ¿no? Pues sí, porque los tatas tienen que llevar a los niños. Venden doble de... Pues sí, entonces lo mata. Lo mata. Ahora, haciendo un gran paréntesis, por lo que decía el tico, el personaje, ¿cómo te plantean a Drax? Lo mejoraron. Lo rediseñaron sí, para la miniserie, porque antes tiraba energía de las manos y volaba, lo de siempre. Entonces, en esta pared, la miniserie se inventan una cosa, ya no vuela. Era un Birdman. Y era demasiado poderoso, era un Superman. Entonces, era un Hulk, pero que volaba. Y era un Hulk, porque era medio tonto. Pero en su vida lo habían presentado de que cuando era muy poderoso se hacía tonto. Sea famoso por lo tonto y no por lo fuerte. Entonces, ahora no. Ahora es un fulano más inteligente, a pesar que mata a Thanos cuando no debía. Es tan poderoso. La vueltita. Ya no tira rayos de energía, pero anda con dos grandes cuchillotes y hace de caso que está viendo a Riddick luchando. Es lo primero que se me ocurrió. Entonces, el personaje está bien diseñado. Sí es inteligente. La historia es que Thanos... Una vez pasó inspeccionando la Tierra, bajó en un lugar desolado para ver cómo estaba evolucionando los hombres y de casualidad iba ahí en su carro un fulano que se llama Arthur, por cierto, con su hija, que no me acuerdo cómo se llamaba, una niña, y dice, no vaya a ser que me hayan visto, ni siquiera se dio cuenta si lo habían visto o no, creo que no, y nos mata, destruye el carro. Y se va, de regreso. El papá de Thanos, que es de los... que se me olvida el nombre en este momento, dice mi hijo está por mal camino, es demasiado fuerte, tengo que hacer hacer un seguro de los Eternals de... no es New God, no, es que de los Eternals, pero los que viven en Titán. De los Titanes, tenés razón, Titanes en el ring, sí. Entonces dice Martín Carradagian, voy a crear un androide, un ser artificial con el poder de matar a Thanos, de enfrentársele, y lo voy a programar como su único objetivo matar a mi hijo, a Thanos, y para darle vida darle conciencia, tomó el espíritu de Arthur, del fulano que acaban de matar. El espíritu. Y se lo introdujo al androide. Para... Mira, pero estuve esperando hasta que alguien, veamos, que nos mate a alguien y le voy a jalar el espíritu. Así es la historia. Bueno. Coincidió que el fulano se decidió a eso. Y le burró la, le burró. Le hizo burro. No sé, ya que lo dejó, pero bien. Pero le hizo burro. Sí. Error de imprenta, le borró la memoria. Error de imprenta. Simultáneamente, a la hija. También le hizo la burro. Reviven. No, a la hija la reviven y la convierten en la Moondragon. La crían los titanes. De ahí que el fulano, este androide, tenga una hija, que es esta Moondragon que hemos estado mencionando, y le dan poderes psíquicos y tuvo muchas aventuras en las cuales se hace amigo de la hija, pelea contra la hija, se recuerda que es su hija, lo vuelve a olvidar, se hace más fuerte, mata a Thanos en una ocasión. Bueno, le ayuda a los superhéroes de la Tierra a matar a Thanos, les ayuda, porque creo que el Capitán América con Iron Man lo logran matar. Entonces, como dice, ¡ey! Si mi objetivo era matarlo, estoy enojado, hoy lo voy a matar a usted. Y se comienza a pelear con el Capitán América y Iron Man. O sea, no era muy brillante. Sí, sí. Bueno, regresemos a la miniserie. Sí, por favor. En ese momento dice, si este era el único que podía. Babosín, es la hija. Sí, sí. No lo tenías que matar, porque era el único que tenía el poder suficiente para activar el mecanismo de liberación de... Pero ya hacen una su... Entonces dice, pero mira, aquí tenemos al Silver Surfer atrapado, él tiene mucho poder equivalente al de Thanos, entonces lo van a liberar al Silver Surfer. Y él libera a Thanos. Y libera a Thanos, a la Galactus, y Galactus, decime si no estaba enojado cuando se despertó. Y comienza. No estaba enojado. Mira, crea una explosión en ese momento que aniquila, creo que con la mitad de la flota del, sí, no, del cucarachero. O sea, destruye el sistema en el que está. Ah, no, destruye como tres sistemas solares. Solores. Se imprenta y está hecho un pedazo. Estaba en huelga. Sí. Es que no era el día del tipo. Linotipista. Estaba tomado cuando. Made in China esa onda. Pero sí. Ya hay computadoras y tenía imprenta. Se despierta y me acuerdo que la Moondragon le dice. Galactus, nosotros te liberamos. Ah, okay. Primero los teletransporta no sé qué planeta, lejos de la onda de choque de su furia, y suelta un talegazo que destruye toda la flota, pues. Entonces ahí lo salva Galactus, pues, prácticamente, porque todos los demás héroes estaban hecho mierda. Entonces, sin embargo, en otra escena, no veía venir eso. Está Nova con Riker, con ¿qué Riker? Con la Gamora. Con no sé quién más, y dicen, mira, nos derrotaron, ¿qué podemos hacer? Formamos nueva resistencia, y porque los únicos que nos quedan, el único imperio que está aún... son los Kree. Entonces llega Ronan el Accuser, se va al imperio, hace una matanzinga y mata al nuevo emperador, que sí, era una casa de comerciantes. Me acuerdo que esa mara de los Kree como que... Estaban ahí con Anailus. Ay, falta media hora. ¿De veras? No, cinco minutos. Entonces, esa parte medio hostigue, porque al final los Kree no hacen nada. Simplemente aguantan a una parte de los... ¡Ups! ¡Espérate! ¡Ay! ¿Qué pasó? Salvamos la vida de este programa. Se volvió con la mente. ¡Qué telequinesis! Pero sí, con la mente era. Utilizando la fuerza. Bueno, si sentimos valor es porque se escucha fuerza. Así que, bueno, el punto es que el Nova y los otros dos fulanos dicen, la única forma de hacer esto es lo que querían hacer con Hitler, tratar de matarlo a él para detener la Segunda Guerra Mundial. Entonces se van, infiltran la nave nodriza, haciendo saltos con portales. No, esto fue antes de que Galactus la destruyera. Entonces ellos están llegando a la nodriza cuando Galactus la destruye todo. Entonces casi los mata, pero Nova con sus poderes los protege en un shield. Y al final queda en una piedrita, como decía Omar, parado el Anihilus, porque él tiene suficiente poder que no lo mata Galactus, queda un poco, ¿cómo se llama? Debilitado. Y entonces se da el último enfrentamiento. Nova, en cuerpo a cuerpo, cabellera contra máscara, contra casco. Medio. Y no fue cabellera, porque es insectoide, no tiene cabello, sino que fueron tripas contra máscara. Porque la forma que lo mata es eso, le mete la mano en la boca, le agarra el esófago y le jala todo de lo de adentro. Le da vuelta. Y le da vuelta y lo saca por la boca. Así como hipo de un cuervo. Ah, igualito. Exacto. Solo que se vio más gore, más sanguinolento. Aparte que se vio lo que había almorzado. No. Y un par de planetas. De guacamole. La cabeza de cuasar. Planetas en guacamole. En el apéndice, no de Arigilus, sino de que la miniserie te dicen. Porque ella se la habían quitado. La cicatriz aquí, la tengo. La cosía. Te dicen que los Kree habían logrado detener al pedacito de flota que sobrevivió de los insectoides y logran hacer un tratado con ellos, hacen un armisticio en el que firman la paz porque las fuerzas que habían quedado como que estaban bien equilibradas. Sí, sí, sí. Los que habían quedado de los secundones de Anihilus contra los Kree. Y se reparten unos sistemas solares. Les dicen a uno de los insectores, ustedes pueden vivir acá en nuestro universo. En ese momento, una de las insectas generalas está dando a luz a un insectito. Y veo cómo lo da a luz. Y resulta que es un anihilito chiquito, así como... Un anihilucito. Un anihilucito. Y entonces el mano derecha anihilus, al fin, ya tenemos nuevamente... Y muy pronto conocerán la doble venganza de Anihilus. Y por eso vino al año siguiente la miniserie Anihilus The Conquest o algo así. No, pero la Annihilation Conquest. Ajá, Conquest. Esa ya es con los The Phalanx. Que son los villanos de X-Men. No sé si se acuerdan que son unos... Esa no la leí. Este programa está destinado a la primera miniserie únicamente. No, pero son seres tecnoorgánicos y ellos son los que... Ahora que está ya la nueva alianza que dicen, bueno, con los Kree hay como un intercambio y está como que ya se están aliando para mantener lejos a esta gente de Anihilus. Entonces en eso caen unos embajadores Kree. Se caen, se tropiezan. Caen al planeta, planeta de los Space Knights. Que es otro personaje bien secundón. Casi los Space Bunnies. Los Space Bunnies. Pero había unos robots ahí que estaban infiltrados con el virus tecnoorgánico del Phalanx. Entonces, los de Phalanx logran sellar esa parte del sistema y la conquistan. Entonces, esos son el nuevo enemigo. Yo pensé que iba a ser reprise del mismo enemigo. No. Y al final sale que el malo que está dirigiendo a la Phalanx es Ultron. El aceite Ultron. Mi impresión en general, la serie, el principio me costó un montón leerlo. Problemas de imprenta, ¿no? Estaba en chino. La letra bien borrosa. Porque ninguno de los personajes sabía quiénes eran. Yo nunca había leído nada de estos personajes. El único que sale es Thanos al principio. Y es el Super Scroll. Ese Scroll, ¿sé quién es? Al principio solo salió en una página. Y dio cuando lo llevaron muerto. Y después cuando estaba muerto. Dios mío. Eso sí fue como al principio. Dije, ¿en qué me he metido? ¿Para qué dije que iba a leer esta cosa? Pero ya al final, después del segundo paquín, como que te reconoces a los personajes, Wikipedia te ayuda un montón. Y la historia está... Almighty Wikipedia. Sí, yes. Este programa no sería lo mismo sin Wikipedia. Entonces, se disfruta. La historia es muy buena. Si tenés un background y conoces más de Marvel, podés disfrutar más. Es interesante cómo te planean la invasión. Es sangrienta. Tenés una sensación de que de veras están perdiendo y no hay forma de detenerlos. La cantidad, los dibujos que hacen en tomas en el espacio con un recachimbo de naves por todos lados son muy buenas. El arte no es excelentísimo, pero sí. Pasable. Llega a diplomático. El excelentísimo. ¿Y a vos, Tico, cuando la leíste? ¿Qué onda? ¿Te gustó? Vale, empezando con el principio, Tico. Vale, yo voy a contar los que yo leí. No, muy bueno, fíjate. Y lo bonito es que como tienen personajes secundones, pueden hacer un montón de cosas. Pues, no mucha gente hubiera extrañado cuando se murió Quasar, ni están pidiendo su retorno, que yo sepa. Uh-huh. Pero sí, la forma en que sacan, por ejemplo, a este mismo Quasar, o sea, lo hacen ver como que tal vez en personaje secundario, pero sí heroico y todo, y buen peleador y murió de una forma. No, y con aquel que todos los muertos son buena gente. No, pues sí. A menos que te deban pisto. Entonces, yo siento que llevaron bastante bien la historia, cambiaron el status quo del panorama cósmico de la Marvel, y todavía se está viendo eso. De ahí salió la serie Nova, y que él se ve que está todavía con el World Mind metido en la cabeza. Ah, ok. Yo así que... Uy. Me gustó tenerlo ahí. Sí, que no, yo me quedo con este. Entonces, sí, siento que la han manejado bien, y es algo como que... Yo siento que como que entre menos tenga que ver con el mainstream universo de la Marvel, que ahí Brian Bendis está haciendo y deshaciendo las historias, esto como que apartaron su propio espacio del universo Marvel y ahí están desarrollando algo bastante interesante. Fíjate que no puedo evitar hacer un paralelo con la DC. En ese año DC sacó la miniserie del Run Tanagar War. Las raneras, esas son las maquileras. Trabajan con del tico. Ese es el harem del tico. El harem. El azote de la chica. Suapa. El no puedo decir que una es copia de la otra, porque salieron casi al mismo tiempo, como que se pusieron de acuerdo. Uh-huh. Me acuerdo haber leído la de Rand como Tanagar, pero no me gustó mucho. Y ahí sí cometieron el error de ocupar héroes del universo DC estándar. Sí, y no podían Hawkman, evitarlo, porque estaba Hawkman. O sea, es también... Y Adam Strange. Contra la pena. Todos lo conocen. Chico medio extraño. Sí. Aprovecho la oportunidad, dado que no hubo tiempo para noticias, para decir que Beyoncé Knowles quiere ser Wonder Woman. Se reunió con ejecutivos de la DC. No, no, no. Y dice, una afroamericana, ¿por qué no? Sería... Entonces un montón de gente dice, ay, mira, mamayita, canta bien, pero no canta. Catwoman, come on. Él dice, sería otro Catwoman. Después vamos a tener un Thor negro también. Y... Es nórdico. Y ¿por qué no? Imagínate. Gran población. O sea, primero el Doctor Who, después Wonder Woman, después va a ser Omar. Primero, vamos. Después primero, Omar Man. De repente el presidente. Don Obama. Y salió un sitio web que era fake, pero buenísimo, diciendo, anunciando que la nueva Wonder Woman iba a ser la Megan Fox. Y con un gran Photoshop de ella. Con el traje de la Wonder Woman. Y mira, le queda bien el traje. Sí. Después le han hecho favores ahí. Mira, no necesitan. No, es que la bicha tiene su buen cuerpo, pero no es así igual. No, pero es que pero no es una amazona. Por el tipo de foto, no es una amazona. No es tanto el cuerpo lo que se le ve. Acordate que ella es el águila dorado lo que resalta, sí. Entonces. No, y por cierto, según águila con Mara, soporte. Tiene que ser amazónica, o sea, supuestamente es una chava súper alta y fuerte. Es mamazónica. Como de mi tamaño. Es mamazónica. Ay, pero la Linda Carter no tenía esas cualidades. Yo no estoy diciendo que está súper bien hecha la serie de la Linda Carter. Bueno, tampoco. Pero la Mega Fox lo que tiene son los ojos de la Linda Carter. Ay, igual los ojos sí tiene chus. Y así se los sacó. Aquí hay un... Pero imagínate que una Zina, pero joven. Uy. Una Zina Warrior. Una Lucy Lawless. Una Lucy Lawless, pero más joven. Pero esa es una Amazon para mí. Aquí está. Les estamos enseñando en el sitio www.wonder-who.com. Pero es que ella, mira, sería chivísimo, pero la cagarían porque supuestamente es alta, fuerte. Sí, es muy chiquita. Y la Megan Fox es bien bajita. Sí, es chiquita y es de constitución pequeña en general. Pero igual el es manualita. Manualita. Como sí, este bolsillo, la puedes maniobrar así. Bien. Sí, cabrón. Al final, en internet hubo como que mucha especulación porque creyeron que era en serio. En el photoshopeado le pusieron en los pósteres hasta los logos de DC Comics y Warner. Después le entrevistaron al fulano diciendo que era paja, pero que a él le gustaría que. Sí. Hay paloma para Photoshop, se ha dicho. Ah, está bueno. Bueno, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, oyéndonos en vivo esta noche. Tuvimos 20 personas conectadas, solo 10 personas faltaron. ¿No? para tocar. Ah, están viendo el, la chica. Estamos anonadados aún por el póster. Sí. Está bonito. Muy bien, señoras y señores. Esos son los que se desconectaron cuando se dieron cuenta que el sensei iba a estar en el show. Sí, fíjate, lastimosamente. Así que bueno. Un saludo muy especial para Ángel Dumas, César OTG, Flash Wolver, Fichicoma, Guillermo. Cuidado. Mira, ¿qué? Pero fíjate que viendo el póster tiene una regada ese diseño de la Wonder Woman. Ajá. Mucha ropa. Imagínate cuando está peleando y ese collarcito le pega en el diente. Así, ¡pum! Peligroso. Sí. Va a sacar un ojo. Sí. Bueno, saludo a Guillermo, a Actoringo, a Molemán, a Nenecillo, a PC Vista. Y a Raúl Tumba y a Vicorintian, que están conectados en el IRC y que han estado comentando el show mientras lo estamos grabando. ¿Está Vicorintian ahí en vivo, entonces? Ahí está Vicorintian en el IRC. Le vamos a agradecer que el año pasado nos recomendó Immortal Iron Fist. Ajá. La quinta serie de Iron Fist está buena. Ya comencé a leer los primeros tres. Ed Brubaker escribiendo. O sea, ya lo comenzaste a leer lo que recomendó el año pasado. El año pasado. Es que mi lista de lectura es bastante extensa. Oh. Voy más retrasado que los mails. De los mails de... Okay. Yeah. Está leyendo todavía 1984. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente escucharemos al Brito Man decir... I shall call him... Mini. Ah, no, perdón, eso es cuando Anastasio te presentó a vos, ¿verdad? Sí, sí, cabal, sí. Ah, sí, discúlpenme, eso fue del pasado. Ay, la Anastasio. Tan buena onda que era. Como me parecía a vos, pero en grande. Sí, sí, sí. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar acá de nuevo. Y esta noche tengo una canción que se llama Rough Parade de un grupo que se llama Blackstrap. Está buena. Nada más que decir. Bueno. Si tú lo dices, Blackstrapón, ¿cómo no se dice? Blackstrapón, ajá. Nos vemos la próxima semana, martes, siempre a las 8 de la noche. Si es que se acuerda de enviarnos la invitación, el producto. ¡Ey! No, pero ya saben que aquí es ley. No, yo no iba a venir. Ajá, si es ley, nace tu hijo y no venís a la grabación, fíjate. Nada, que venimos. Buena, que venimos. ¡Ey! ¿Qué onda? El Omar así de toalla. Que quería. El Chang en Gina Palco. Y calcetines negros. En calzonillo. Y un patito de hule en la mano. Y guayabera celeste. Sí, guayabera celeste. Ah, es que si son guayaberas es que va a salir a rutear con el taxi. Acabas. Y Sensei, danos unas palabras de aliento. Sacar ahí el... Ok, mucho aliento. Sí. La flema. No tiene aliento. Flema yema. Bueno. Así es. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¿Creen que ese ronquito que contratamos, creen que la Mara se lo crea que es el sensei? Pues sí, ni habló ni mierda, yo creo que sí. Sí, verdad.